Está Juan Carlos Junio para el Cafecito Político, hoy vía telefónica. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, aquí estamos, me estoy tomando solo el café, pero bueno, lo compartimos simbólicamente. Lo compartimos a la distancia, dale. Bueno, Juan Carlos, varias cosas. Estaba leyendo una nota hoy de Ignacio Ortelli en el diario Clarín. Ignacio Ortelli dice que hay un focus group que le llegó al presidente, que le llegó al gobierno, a partir de un socio de Durán Barba, o uno de los que trabaja, un español, Roberto Zapata, que trabaja para Durán Barba. Me parece que están queriendo sumar a alguien más para legitimar, digamos, ciertos trabajos de ordenamiento del discurso y de estrategia, porque Durán Barba está medio pinchadito. Entonces, a través de Clarín, dice que es en las sombras, una persona de muy bajo perfil, que entra y sale de Casa Rosada tratando de que no lo vea nadie, y esencialmente lo que le dice es que la situación es muy compleja para Macri, pero de ninguna manera hay plan B corta, que es el plan Vidal. Sí. Y a partir de ahí toda una serie de análisis, digamos, ¿no? Y que confían muchísimo en los anuncios que se van a hacer la semana que viene para tratar de levantar la imagen económica. Esos anuncios de los que hablábamos el miércoles, Juan Carlos, de los que intentan levantar un poquito el tema del consumo, pero que ya caracterizaste como parches, ¿no? Que de ninguna manera son una solución estructural para el problema económico de la Argentina. No, parecen, yo decía, muy superficiales el otro día, o en todo caso muy, pero muy insuficientes, y bueno, además de electoralistas, que eso es obvio, ¿no? Pero hoy mismo Bonelli, por la polémica interna que ellos tuvieron... Sí, no lo leí, a ver, contanos un poquito. En un punto, Bonelli... Sí. No, lo central del editorial es que dice que le ganó Duhovne a De Sica. No, a Sica. A Sica, a Dante Sica. Duhovne le ganó a Dante Sica. Ganó la ortodoxia frente al otro que decía que las políticas del Banco Central son excesivas y que todo esto va mal y que entonces reclamaba algunos incentivos. Bueno, según parece perdió, por eso planteó renunciar, lo contuvieron, etcétera, etcétera. Pero volviendo entonces a tu pregunta, lo que dice hoy Bonelli en ese marco es que se habló de un congelamiento de 6 productos. El lunes lo bajaron a 40 productos y el margen a 15 productos, el martes, sí. Sí, el martes a 15 productos. Por lo tanto, hay una falta de vocación de generar algunos hechos que impacten de verdad en la vida de la ciudadanía, porque la vida ha demostrado en estos años y en todo que los formadores de precios no funcionan ni con el corazón ni con ninguna sensibilidad. Y son las grandes corporaciones. Entonces, si no hay políticas muy rígidas, muy fuertes de control de precios, van a seguir aumentando. En fin, eso por un lado. Después está el tema de las tasas de interés, efectivamente, que no se vislumbra más que algún ínfimo parche, porque las políticas de tasas de interés se van a sostener, nadie las pone en duda, y van a seguir altísimas, y eso impide algún indicio de reactivación. No es el impedimento absoluto, pero es uno de los grandes. El central es la caída pronunciada del mercado interno, porque la inflación sigue generando aumento en los precios. Hoy todos los diarios dicen que se viene una mala noticia, otra, que la inflación va a ser más del 4, será el 4,1, el 4,2. Sí. Por lo tanto, igualmente harán una mise en escena, no lo van a mandar al presidente a que no diga nada, van a ver algunos subsidios de tasa para créditos de vivienda, por lo que escuché. La gobernadora Vidal va a poner en práctica aquello que hizo una vez con el Banco Provincia, complementariamente al presidente, de que va a bajar los precios, va a bajar los precios vía Banco Provincia. Descuentos importantes para... Sí, eso en su momento... Para las tarjetas del Banco Provincia. Sí, en su momento tuvo cierto éxito, tuvo una cola toda la noche, recuerdan, porque... Pero bueno, es el Banco Provincia y concurre una cantidad limitada de gente. Ahora, lo que llama la atención, yo te reitero lo que te decía el miércoles, Juan Carlos, llama la atención que un gobierno que aspira a continuar para darle pelea a algo tan estructural y además, sobre todo, que se lo plantea casi como el desafío de gobierno, el tema de la inflación, tenga meros parches e incluso trate de emular algunas viejas políticas del kirchnerismo, que no lo son, porque en realidad son políticas que venían acompañadas de otro esquema de política pública, no así sueltas, digamos. Pero bueno, llama mucho la atención. Y además se encuentran con reparo. Mira, estoy leyendo ahora el director ejecutivo de la Asociación de Supermercados Unidos. Parece la Liga de la Justicia del Mal, ¿no? Asociación de Supermercados Unidos. Juan Vasco Martínez dijo que un congelamiento podría llegar a producir pánico en algunos sectores y se mostró solamente dispuesto a consensuar un fortalecimiento de precios cuidados. Es decir, los supermercados le dicen, guarda con un control de precios porque es peligroso. No, no solo eso. Sí. Algunos dicen que preventivamente, cuando se habló de congelamiento, subieron los precios. Claro. Lograron el efecto contrario. Claro. A ver si estos en la desesperación hacen algún congelamiento, yo subo. Total, no tengo control. Lo contrario de lo buscado. Claro. Ellos van a tratar de llegar a alguna suerte de acuerdo de precios, porque el congelamiento y cualquier medida regulatoria para ellos es un digamos una falta bíblica, ¿no? Sí, muy bueno, falta bíblica, muy bueno. Pero vos sabés que yo comprendo tu interrogante y hago un esfuerzo por imaginar, la verdad, una mejor respuesta, porque este gobierno, si algo ha demostrado, es que no se suicida. Sin embargo, uno, por las medidas que escucha, que van trascendiendo, yo hoy leí La Nación, El Clarín, página 12, y no encuentro medidas importantes. Claro. Van a recuperar un poco de precios cuidados. Todos dicen que eso es porque Durán Barba dice que tiene muy buena imagen en la opinión pública, en los focus group, qué sé yo. Entonces, quizá hagan, incorporen algunos otros productos a precios cuidados. Bueno, como mucho. Eso estaría bien, pero creo que no le veo fuerza como para torcer el rumbo económico. Bien. Por el otro lado, la Lagarde dice que no hay que cometer ninguna tontería y que hay que seguir con esto, y exige que se cumpla el déficit cero porque hay un desvío de 10.000 millones de pesos porque caen los ingresos. Entonces los veo muy atrapados en su dogma. Y es fuerte lo de Lagarde, Juan Carlos, en términos políticos, porque casi que asume la injerencia del Fondo Monetario, sí, en las políticas internas, ¿no? Y se mete de lleno en la política interna del país. Sí, nosotros sí. Ya sabemos que eso es así, pero tan abiertamente, no sé si antes lo disimulaban más. Sí, sí, hay cada vez más desparpajo del fondo, porque yo creo que cada vez respeta menos al gobierno. Claro, ¿no? Es muy bueno eso, claro. Claro, se va deslizando el claro. gobierno a un estado de indefensión de frente al Fondo Monetario. Incluso esta peleita de Duhovne con Sica que decíamos recién, sí, triunfa Duhovne, que es el gerente del Fondo Monetario Internacional. O sea, hay una debilidad muy, pero muy extrema del gobierno, casi imparable. Sería una tontería darle la espalda a lo que se está realizando, ¿no? Claro, claro. Le dice a la oposición que podría ganar, se lo dice al pueblo. En fin, estamos en una situación, el gobierno está en una situación muy, pero muy comprometida. Se lo ve en un laberinto, ¿no? Juan Carlos, lo último que quiero preguntarte en el cafecito, aunque sea una mínima reflexión, hoy nos desayunamos con un decreto que modifica la legislación electoral. Todos dicen que es inconstitucional de acá a la China, que eso lo tiene que resolver el Parlamento, pero de todas maneras el gobierno avanzó y básicamente intentan suprimir las llamadas colectoras, es decir, trata de que no haya unidades alrededor de candidaturas presidenciales con espacios políticos diversos que pueden jugar en territorio local distintas opciones. Cada cual va con su candidato en la local, pero después aunan en la en la presidencial. Esto sí, más o menos sería, ¿no? Sí, sí. ¿Qué opinión te merece esto? Mirá, el presidente ya firmó el decreto. Sí. Creo que es un artilugio evidente. Mirá, si es anticonstitucional, yo no soy abogado, me suena lógico que sea anticonstitucional, pero veremos, ¿no? Sí. Es alentador que la Cámara Nacional Electoral hace justamente una o dos semanas, que bueno, que es la máxima instancia, rescató la actual forma de votación y advirtieron que no se había que realizar cambios. Claro que estaba el tema del escrutinio provisorio, el escrutinio definitivo, no era esto exactamente. Pero creo que lo invalida, en primer lugar, más allá de las cuestiones leguleyas, es el momento y es la oportunidad, porque el proceso electoral ya está en marcha, hubo elecciones en un montón de provincias, claro. Todo es inminente. Entonces, si esto lo hubieran planteado y discutido hace un año o dos, podrían argumentar que hay un tema de la calidad democrática. Claro. Pero no, está claro que es una maniobra para obturar un recurso de la oposición, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que es un recorte más al proceso democrático. Esta derecha, en el fondo, lo que demuestra es que está incapacitada de ser consecuente de democrático. Los verdaderos demócratas, la verdad, somos nosotros que creemos de verdad en una democracia protagónica y participativa, y no estas minorías de derecha que a poco de andar enseguida pierden toda consecuencia con la formulación democrática de las campañas electorales. Juan Carlos, gracias como siempre, abrazo grande.